Con eso empezamos el programa del día de hoy, en el que vamos a hablar justo de algunas cosas que ya hay que ser sinceros. Hay que dejarnos de fingir demencia con algunos temas. Y sobre todo, yo creo que asumir lo que se dice. O sea, si ya se lanza la piedra, no escondan la mano. Porque nos hemos dado cuenta después de escuchar algunas fuertes declaraciones de parte de los asambleístas, diputados, iba a decir, asambleístas, de los ministros y de distintas entidades del mundo farandulero ecuatoriano, tanto en la política, deporte y cosas por el estilo, en donde dicen una cosa tratando de negar todo su pasado. Y les recordamos que todos tienen paja, ¿cómo es? Rabo de paja, como todos los seres humanos. Entonces, el día de hoy hemos llamado al tema, habla y te salvas, porque estamos hartos de estas estrategias en el que intentamos cubrir la realidad con una mentira que es mal contada, con una verdad a medias que resulta ser mentira, o sin hablar cierto tipo de cosas. O para justificarse nada más de ciertas cosas que son injustificables, de salvar el kiosco cuando ya todo está perdido. O sea, ya hay que tomar en cuenta esto. Y sí, habla y te salvas, pero habla con coherencia y pensando un poquito más. Y con eso vamos a iniciar el programa. Y con un temita musical en honor a Dolores O'Riordan de The Cranberries. Vamos a escuchar un tema de The Cranberries precisamente. Disfrútenlo mucho. Y empezamos este martes de Margaritas. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Volvemos a este martes de margaritas en medio de un frío quiteño que ha sido rico y bien recibido de mi parte. Por otra parte, no, problema suyo. Porque yo, porque sí estoy caragoso. Ahí, tengo sí. Tres ropas encima. Y labios morados. Labios morados. El dislocada la cadera. De frío, porque anda dislocada la cadera y con los labios morados, pero le encanta el frío. Por ejemplo. En eso... estamos en sí, paz. Sí, sí, si a mí que estoy así me gusta el frío, no se quejen y aguanten que cuando hubo sol nadie dijo nada. Y bueno, después de hacer algunas investigaciones precisamente para tomar frases, ciertos dichos, ciertas frases que las han puesto sobre la mesa en el debate, en la opinión pública de asambleístas, de políticos, etcétera. También empezamos a ver que este tipo de cosas también uno lo hace en la vida diaria, ¿no? Este totalmente. Tipo de frasecitas que uno trata, ya sea para opacar un poco la verdad, la realidad, esa realidad fuerte y dura, tratando con simples palabras de amalgamar, de, como saben decir, de dorar la píldora. O de ocultar también. De ocultar, porque de hecho es eso, o sea, no quieres decir la realidad, realidad, pero la ocultas a través de ciertas frases. Por ejemplo, frases como... tenemos que hablar. No soy you, eres you. Por ejemplo, la típica frase que hay en una, digamos, en una pareja o amigos es en una relación X tenemos que hablar. Ese tenemos que hablar, necesario. Uno lo escucha y de verdad se te movió todo el piso, te empiezas a acordar qué hiciste, qué no hiciste, qué pasó, qué dijiste, por qué, o sea, siempre tratas de buscarle la quinta pata al gato. Con cierta culpabilidad, porque esa frase de tenemos que hablar evoca como una culpa, aunque no sepas ni de qué sea, evoca una culpa o el mero hecho de que pienses que miércoles de esto ya se acabó. Y más que eso es porque ese tenemos que hablar da cuenta de una realidad social, que ocultamos un montón de cosas. Y que ese tenemos que hablar solo es el preludio, ya te cacharon. Claro. Y justo eso, el tenemos que hablar, le sucedió a algunos políticos de interés nacional, por ejemplo, cuando el ministro de Finanzas, Carlos Torres, sale diciendo que los 300 millones que estaban destinados para los fondos de recuperación tras el terremoto 2016 fueron usados en el último mes, en diciembre, para saldar algunas cuentas de la cartera de Estado, pagar algunas cosas porque no tenían, le llaman pues y le confrontan y le dicen, ¿sabes qué, loco? Tenemos que hablar. Y el man dice, oh no, eso no es mío, a mí que me revisen. Y dicen, no, es de otra cosa, pana, ¿sabes qué? ¿Cómo así que tú puedes usar estos fondos que eran destinados específicamente para la reconstrucción del terremoto que sucedió en 2016? Y él dice, hoy, justo en la mañana, una entrevista espectacular, que sigue diciendo, pero hay temas mucho más importantes de los cuales... ¡Era una entrevista para hablar de eso, por Dios! Y claro, o sea, al decir, había temas más importantes, es como minimizar el gran problema de que toparon una plata que no debían haber topado, claro, por subsanar otro menester que se presentó, que también es súper grave, ¿no? Porque eso simplemente refleja que el país está sin plata y que debe tomar dineros de otros lugares para poder sustentarse. Por un lado, obviamente había un pretexto para eso. Eso es lo que iba. Después del que te dicen tenemos que hablar, te confrontan con esta verdad, tú tratas de negarlo todo, minimizarlo, en este caso porque ya no se puede negar, hay cierto tipo de acciones que no se pueden negar, entonces lo minimizas, tratando de tú buscar una excusa vaga, lo minimizas diciendo que no es tan importante, y buscas una excusa vaga de cualquier tipo y de cualquier orden. La excusa fue, nosotros utilizamos esa plata porque no teníamos plata para fin de año, no teníamos plata contable. Lo que sí teníamos eran deudas por cobrar. Pero el año fiscal en los países del primer mundo se habían cerrado, de esos países de las grandes petroleras, se habían cerrado por esto de las fechas navideñas. pretextazo. O sea, nunca se preveyó nada, nunca se entregó la factura a tiempo, nunca se facturó hasta el 18 de diciembre, como todos los freelancers sabemos. Tal vez parece que el Estado está siendo manejado por un freelance, en donde tienes un montón de cuentas por cobrar y te endeudas de otros lados para decir, bueno, con esta factura pago esto, con esta... Eso lo hacía yo en mis primeros años. Destapas una para tapar otra. Eso lo hacía yo en mis primeros años de freelance. Ahora tengo un ahorro que me permite decir, ya no tienes plata, pero por lo menos tienes para comer lo básico, pan. No sucedió eso, entonces se buscó una excusa del todo rebuscada, del todo freelance, y se dijo que se utilizaron estos 300 milloncitos nada más de dólares para cubrir los costos que implicaba el cierre del año fiscal. Entonces tú dices, ¿qué? ¿De qué manera? ¿Dónde están los economistas, los macroeconomistas que están trabajando en el Estado? Los contadores que deben saber, debe tener el Estado toda una cartera de contadores que están para decir, o sea... Saben que a diciembre no llegamos. Eso es algo que simplemente está tratando de ocultar, o sea, al tratar... Son los pretextos bobos, por no decir pendejos. Y más que nada, es cómo le construyes a la otra persona, ¿no? A tu interlocutor. Como este que no va a cachar nada, como ese que no sabe nada, como ese que va a decir sí. Y claro, tienen como estos argumentos sumamente válidos en la medida en que la teoría les valida, ¿no? O sea, según la academia dice que nosotros podemos tomar en cuenta esto, legalmente sí se podía tomar esa plata porque era para el Estado mismo. Claro, entonces, o sea... Y le dice, pero una economía, dice, vamos a compararnos con Francia. Y el entrevistador le decía, pero ¿cómo se va a comparar con Francia? Y dice, tenemos que compararnos con algo, eso es la economía. Llegó al punto de que se comparó con Bolivia, y dijo, pero Bolivia no tiene carreteras. Entonces, los que no recibieron el aguinaldo este fin de año, vaya y cóbrese la carretera. Vaya y saque un pedacito y llévese su parte. Realmente, estas frases, este tipo de salidas en que se dan en el discurso, lo único que tratan es de tapar una realidad. Son mentiras disfrazadas. Y claro, ya en el 1800 algo... Un montón de gente muy inteligente se reunió a hablar de psicoanalíticamente de la mentira. Y decía que la mentira era un mecanismo de transición entre la verdad, una parte de la verdad, y el cumplimiento de un deseo, en donde estaba toda una necesidad encubierta. Y la mentira era la transición para llegar a concebir este deseo. Pero en esta transición implicaban muchos otros actores. Y se construían a los otros, de lo que decíamos, de estos interlocutores. Y estos otros eran construidos como esos otros, en donde tú podías contarle algo así, en donde primero rechazabas la realidad, y en el otro proyectabas una realidad que tú querías que me parezca. Y es lo que sucede en el Ecuador en su máximo esplendor. Es esplendor con X. Esplendor. Esplendor es porque... Que sí, actualmente... o sea, lo que Ana nos explica ahorita acerca de la verdad y la mentira y este momento de transición que es la mentira. Exacto, de transición de la mentira por tratar de hacer algo realidad. Actualmente se lo conoce también como la posverdad o mentira emotiva. ¿Qué? Bueno, esto es parte de los neologismos que se están utilizando. Cada época, cada era cambia las palabras, lo transforma o las reconfigura para tratar de explicar de mejor manera lo que está sucediendo. Y los es una palabra nueva, con un significado, con todo un contexto nuevo, ¿no? Posverdad. Exacto, posverdad. Llamados ya de la verdad, antes de la verdad. Es como... Es una mentira que trata de ser verdadera a través de las emociones de la gente. ¿Cómo por lo ejemplo, cuentas? Exacto, como, o sea, se distorsiona, se va distorsionando el hecho de deliberadamente de una realidad. Se distorsiona esta realidad precisamente con el fin de crear o de modelar una opinión pública para que influya en las actitudes sociales, netamente okay. En las actitudes sociales. Los hechos objetivos realmente tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales, estos hechos emotivos. Por ejemplo, un ejemplo sin ser gobernista ni mucho menos exgobernista del anterior gobierno o actual, hubo una noticia que sacó un medio de información digital que se llama La Revista, en donde puso una frase de la asambleísta Paola Pavón. Yo tengo un comentario también de qué pasó. En el comentario que supuestamente hizo Paola Pavón, decía, teníamos que crear la Secretaría del Buen Vivir porque no podíamos dejar sin trabajo a Freddy Ellis. ¡Eso no era meme! Este medio de comunicación lo hizo como que fuera una realidad. Una realidad basado en ciertas cuestiones que Paola fue diciendo, que la asambleísta fue diciendo, y lo tomaron así y lo pusieron de esa forma sin que ella lo haya dicho de manera literal, ni siquiera se había acercado a decir algo así, realmente no fue una frase dicha por ella. Pero ahora, la opinión pública no solamente la genera los periódicos impresos, no solamente la genera la radio, la televisión. En la actualidad tenemos millón de medios de comunicación que lo hacen, o sea, el mismo Facebook está ahí, claro, y es un medio de información. Y también construye opinión pública. Y construye también opinión pública, igual cualquier video de YouTube, lo que nosotros busquemos para sacar información, estamos generando o estamos buscando qué dice la opinión pública al respecto. Entonces, al decir esta tremenda frase, teníamos que crear la Secretaría del Buen Vivir porque no podíamos dejar sin trabajo a Freddy Ellis, imagínense lo que se vuelca en la opinión pública, en lo que uno lee al principio, porque uno no es que va a hacer clic a ver el desarrollo de la noticia. Uno lo que ve es el meme, este meme informativo, y claro, y con eso te construyes toda una realidad con base a lo que supuestamente dijo esta asambleísta. Igual es un poco también, da material para creer. Claro, o sea, en la actualidad, como están las cosas y como se han ido desarrollando dentro de todos estos procesos de corrupción y cómo, y la credibilidad que pueda o no tener esta asambleísta, precisamente por sus ligamentos, da para realmente mover la coyuntura social, política del país. Porque el momento en que dicen esto, la asambleísta no lo dijo, lo desmintió incluso en su cuenta de Twitter, que es otro medio de información en donde uno supuestamente obtendría la información de primera mano, lo desmintió totalmente, y claro, con esto también hizo alusión a la consulta, y no, votemos todos por el no, y no sé qué. Entonces, es tremendo cómo cómo se va a estar configurando esta opinión pública. ¿Por qué? Porque la opinión pública nos llega, y nosotros solamente vamos viendo las portadas. En la actualidad vivimos de portadas, ya no desarrollamos noticias, no vamos a leer la nota, te dicen la portada y con eso te quedaste, y con eso se transformó todo, y hubo todo un debate hace 2 semanas, o sea, en la opinión pública ya generalizada de toda la gente que está en los medios informáticos, redes sociales, claro, empezó a criticar muchísimo esta supuesta declaración de Paola Pavón cuando ella no lo dijo, pero ella causó mucho malestar en la gente, porque aparte es una frase totalmente cínica. Sí, pero también es como, o sea, igual es en qué medida se puede llegar a creer este tipo de comentarios o de aseveraciones. Es en la medida del personaje que la diga. Por eso mismo. Y en ese sentido, algo que, o sea, yéndonos nuevamente a este simposio que se hizo sobre la mentira, decían que en todo esto se hace una construcción de una máscara, en donde vamos también a la construcción de cada uno de los personajes que tienen relevancia en el interés nacional. De cada uno, o en el interés de nuestra vida, en realidad. Vamos construyendo un tipo de personajes que tienen un cierto tipo de máscara, en donde primero la dotamos de aspectos míticos. No sé, como está los héroes de la patria, como una mujer esforzada, ¿cómo se llama la que era presidenta de la asamblea? La Rivadeneira, que chuta, tenía una casota, pero no le importaba de dónde se obtuvo esa casa, sino lo que se hacía en esa casa. Ella era madre, asambleísta, estudiante, maestrante, doctora y todo a la vez. Entonces le dotamos de estos aspectos míticos, en donde existe también una ocultación de la realidad. Por eso ese novio feo maltratador o novia fea maltratadora le seguimos diciendo, pero me ama, el ocultamiento y un encubrimiento de las acciones. Somos cómplices de esas acciones también. Entonces, si nos dicen que los 300 millones de dolaritos fueron tomados de fondos del terremoto, nosotros somos parte de ese encubrimiento. Dicen, ya, pero ya pasó, o sea, eso es noticia de la semana anterior. Y nos damos cuenta que en realidad esto procede de una configuración social que nosotros tenemos alrededor de la mentira. Totalmente, y aparte, bueno, ahora saltaron, más allá de querer o no encubrir algo, o sea, ahora saltaron ¿Por ejemplo? porque este señor tomó la plata que era de lo que se recaudó para el terremoto. Sin embargo, nosotros es como nos quedamos en esa inmediatez, ajá, en lo que están diciendo, porque no nos acordamos que en el gobierno anterior, cuando se otorgó ese dinero, ese mismo momento el dinero fue utilizado para otras cuestiones. Claro, estos 300 millones son del 2% que se subió al IVA. Exacto. No, pero son eso, de las donaciones. No, pero del 2% que se subió al IVA, el gobierno anterior ya lo había utilizado. Ya se había gastado ese dinero también, y también hubo una noticia al respecto. La cuestión es que nosotros nos estamos quedando con estas afirmaciones que son reiterativas de estos puntos específicos de discusión, en donde la verdad fáctica, los hechos reales, están totalmente obviados. Claro. No nos metemos a investigar o simplemente los ignoramos por nuestras posturas políticas incluso, o sea... Se da esta necesidad del encubrimiento también. Exacto. De uno por comodidad. Porque ahora, claro, si eres rojo, eres azul o eres verde, o eres azul, ahora eres rojo, eres azul o te queda siendo verde y los otros son azules, porque estamos en esta comodidad política de estar en un lado o en el otro, no vemos lo que está pasando en el medio. Y estos hechos que se van configurando, estas realidades, estas réplicas fácticas. Y no, para eso, otro ejemplo, ya que nombrabas a Paola Pavón, que ahora está con su campaña de que la consulta que vamos a tener en febrero es una consulta ilegal, ilegítima e inconstitucional. Y le decían, sí, pero la anterior consulta también lo fue. O sea, si vamos de eso, vamos a caer en el por qué ahora está mal y por qué antes sí estaba bien. Claro, y también es... Y creo que va en las mismas lógicas que lo que habíamos mencionado, este ocultamiento, este tratar de encubrir... De salvar los muebles. Por eso, esta necesidad de cumplir un deseo de salvar los muebles, por ejemplo. Exactamente. Y es como que la Paola decía, sí, pero ahora damos cuenta que también tiene favores políticos. Y la otra también, los toros, era un favor político que el gobierno tenía que salvar. Claro, y fue una consulta en donde la gente dijo no más a las corridas de toros. Sin embargo, bueno, ahora se ocupan muchos otros artilugios para hacer caso omiso a la decisión que tuvo la gente. Entonces, es tenaz esto porque, bueno, la posverdad difiere precisamente de esta disputa tradicional y que se da como la falsificación de la verdad. O sea, vas falsificando en donde a la verdad como tal le das una importancia secundaria, como lo que pasa con este señor del IES, ¿no? Que es como la realidad del, perdón, de los 300 millones. El señor ministro de Finanzas, Carlos, ¿no? Que el del IES también tuvo sus... También por ahí. Todo el mundo. Entonces, a esta realidad, o sea, se fajaron la plata, se llevaron la plata, se gastaron la plata. En esa es la verdad. De agua lo que ajena, sea, se gastaron. Esa es la realidad. Sin embargo, se lo vuelven un hecho secundario y se lo minimiza con otras cuestiones que son totalmente bobas, porque se asume que la gente que estamos escuchando esas noticias somos bobos y no nos damos cuenta nomás. Y con esa reflexión, porque ya no podemos más, nos vamos a un corte publicitario, pues, pauta. Vamos a una pauta publicitaria y continuamos con más frases deliciosas de la política ecuatoriana y de nuestras propias vidas. Ahí vamos. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Red desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Martes de Margarita está de vuelta. Seguimos en este Martes de Margaritas y le recordamos, amigos, que si ustedes quieren contarnos sus posverdades o algunas de las frases que han ocultado muchas verdades o que tratan de engañarnos, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas en Facebook o también nos puede llamar al 2220-966. Ahí es una gran línea telefónica para escucharnos al estilo vintage, en donde uno le contesta, el otro le responde. Eso es lo más divertido de llamar por teléfono. Y realmente, bueno, de hecho, eso es lo más lindo de esa forma de llamar por teléfono. Y no, ya, bueno, estamos anclados al celular. Y llamar por teléfono, del teléfono antiguo, es más entretenido que es yo. Es verdad. Eso es verdad. Porque la posverdad se puede estar resumiendo en el que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. Por ejemplo, en el caso de los desaparecidos, que justo estábamos hablando ahora, es interesante el ver cómo se manejan las verdades de estos hechos, ¿no? Muchas veces no se dice específicamente qué sucedió con la persona cuando está totalmente desaparecida, a no ser que, bueno, sea tanta la evidencia que se exija. Por ejemplo, con la muerte de Samuel Chambers, que hasta ahora no se logra llegar al fin del caso, y así ya se va a cerrar el juicio y toda la cuestión, el caso de él. Pero ¿qué nos están diciendo, no? O sea, los medios sí han apoyado un poco en el hecho de decir que la muerte de él todavía necesita ser esclarecida. Sin embargo, al momento en cuando quisieron darle como indeterminada la muerte, se estaba ocultando una realidad. Y lo que se estaba creando en la opinión pública es el hecho de que, chuta, qué pena, se murió, sin saber qué pasaría. Causas indeterminadas. Exacto, estas causas indeterminadas simplemente ocultan las propias verdades, que ya pueden incluso tener las investigaciones, pero sin embargo puede haber gente involucrada ahí que no quieren que se manche. Yo no tengo muy en claro cuáles fueron las declaraciones exactas del ciudadano Rafael Correa cuando dijo que se refería, creo que a alguno de ellos, cuando decía fue un buen piso, o sea, era un piso, pero buena gente. Ah, claro, un piso buena gente. Entonces, nuevamente, se está usando esta posverdad, diciendo que sí, lo aceptamos, todos son unos corruptos, pero buena gente. Totalmente. Otra frase también que trata de ocultar algo, precisamente citándole a la querida Paola Pavón, que es, para mí es muy deliberada en ese sentido, o sea, el querer reducir las cosas a dos posiciones. Por ejemplo, ella dijo, hay que diferenciar dos tipos de oposiciones, la que sí está preocupada y que quiere construir, y a otra que quiere desestabilizar. O sea, la verdadera y la falsa oposición. Hay que distinguir en las dos oposiciones. Como todo este binarismo que existe en este sistema. Sin embargo, ella encontró que dentro de las dos oposiciones hay una buena y una mala. Claro. O sea, lo queda todo en este hecho. O sea, por ejemplo, yo, como digo, no estoy siendo correísta ni mucho menos, pero reconozco cuando le quisieron provocar un daño a esta asambleísta con una mentira que se generó como opinión pública al decir que se creó el ministerio para darle camello al pan. Ya, eso no era cierto. Hay que desmentirlo, hay que investigarlo y hay que constatarlo. Sin embargo, el reducir las cosas a dos posturas, una buena y una mala, una blanca, una negra, una positiva, una negativa, es bastante reduccionista, valga la redundancia, porque no se está haciendo un análisis más profundo. Que hay gente que está dentro de la oposición, que más allá, o sea, yo creo que la oposición es siempre la oposición a las cosas, a lo que está sucediendo, sea bueno, sea malo, sea correcto, sea incorrecto, es una es Dios una los juzgará, qué sé yo. Con respecto a la consulta, está ella por el no. Sin embargo, yo veo a los que están por el sí y me da susto. También. Porque los que están por el sí son geniales para ocultar las verdades. Extrapolando este ejemplo que acabas de dar con la Paola, sería como decir, existe un machismo bueno y un machismo malo. El machismo bueno es el que te cela, pero no tanto. Pero no te mata. El que te pega, pero no en la carita. Exacto, o sea, el que te pega con ¿cómo se llama? La guía telefónica para que no deje marcas. Claro, y con esas extrapolaciones nos vamos a escuchar Mamá Vudú. Vamos con Mamá Vudú, con un poco de música y regresamos con más de este Todo es mentira en este mundo. Stop! Seguimos en Martes de Margaritas. Y continuamos con más Martes de Margaritas. Y realmente en este Habla y te salvas, hemos visto que han hablado por salvar los muebles o lo poco que queda, pero ya de forma tan, tan cínica. Por ejemplo, la semana pasada hubo un cruce de tweets entre Vinicio Alvarado y Fander Falconi. Fander Falconi es el actual ministro de Educación. Y Vinicio Alvarado, precisamente en el Twitter, con respecto a la pregunta número 4 de la que no prescriba los delitos de violación y sexual a niños, niñas y adolescentes, que no prescribe este delito, Vinicio Alvarado puso en su Twitter, porque esto es digno de leer, porque una cuando lee es como, ¿cómo es posible? O sea, ¡qué cinismo! Vinicio Alvarado le dijo a Fander Falconi: Fander, esto es una vergüenza, pero más vergonzoso aún es que el propio ministro de Educación promueva la utilización de los niños en un tema tan delicado y sensible para objetivos políticos. Este abuso debería ser objeto de repudio. Por favor, un poco de escrúpulos, le dijo a Fander Falconi, cuando Fander Falconi en su Twitter estaba promoviendo el sí al voto, a la pregunta número 4, ¿no? Lo que Fander Falconi le dijo, o sea, también fue un cachetazo, porque le atacó también desde esta parte, desde la moral en cierto sentido, ¿no? Y le dijo: Vinicio, dices no a la pregunta 4 sobre imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niñas y niños. Eso sí es vergonzoso, sin importar el tinte político. De todas formas, sigue estando dentro de la cuestión política, tanto lo que dice Alvarado y lo que dice Fander Falconi. Porque realmente el hecho aquí es como, ¿cómo es posible que Vinicio Alvarado se queje de la utilización de niños cuando en el video lo que se ve primero son las manos de los niños, en el video de la pregunta número 4, y recordemos que un 30S la Megan cumplía años. De hecho. Con cuerpito y carita entera. Y el gobierno, el ex gobierno, escatimaron en el uso de los niños para mostrar para felicidad, montón de cosas, ternura, para en los saludos navideños, saludos, o sea, siempre se utilizó. Y claro, bueno, ahora y con tintes políticos, porque no era para más, o sea, ¿para qué más utiliza un político niños en sus publicidades? Para enternecerse, a menos que sea un político con una campaña en contra del aborto, que también es político. Sí, que también es político, pero está ahí. O sea, tenemos una ley que dice que no se puede utilizar niños, niñas o adolescentes menores de edad, ¿no? Obviamente. Pero tenemos una Megan. En las publicidades, sin embargo, tenemos una Megan. Claro. Que representa precisamente todo el país. Que nació cuando nació la democracia. La democracia cuando en el país. La democracia. Ahora, yo lo que veo, bueno, en el video de Fander Falconi, que está, es la mano de un niño que les dice a los papás sobre la pregunta 4, y lo que se ve son los brazos, las manos, no hay rostros, está el cuerpo y todo. Sin embargo, no se debe utilizar, siempre es eso, o sea, la ley dice que no, pero no es posible que sean tan cínicos en criticar a lo uno cuando ellos hicieron lo propio. Es un poquito absurdo, la verdad. Claro, y para tratar de no topar un tema que es fundamental. Y que nuevamente volvemos a este tipo de cuestionamientos de por qué no se habla la verdad tal y como es. Existe exceso de poder en algunas instituciones, nuevamente están pidiendo Totalmente. Disculpas por haber tenido profesores abusadores en un colegio. Y es una cuestión de, a ver, más allá de la pregunta número 4, que es una urgencia, más una urgencia ante una realidad latente, no estamos promoviendo, no somos partidistas de nada, pero hay que ser sinceros, si hay la oportunidad de hacer algo, hay que hacerlo. Más allá de eso, este tipo de riñas políticas nuevamente encubren la realidad, la ocultan. Porque, claro, ahorita nos quedamos como el Twitter de este mal la contestó Exacto. al otro, pero existe una realidad de por medio. La que está atrás de todo y eso. Y existe que es una ley de por medio también. Y nos estamos haciendo caso omiso, nos estamos haciendo los locos, no queremos ver. Queremos ver la riñita entre el Patiño, entre el ni sé quién y ni sé cuánto, entre el Falconi y el Alvarado. O también como lo que sucedió entre el Cristian Novoa y la Carly Arrestia. ¿Por qué ponemos este ejemplo? No estamos equiparando los derechos más sí las actitudes. Porque, como conversábamos con Aleja, el Cristian Novoa sí le salió la verdad hasta más no poder cuando dijo: cuando usted sea alguien, me lo dice. Claro, cuando empezó con esta guerra de tweets, de twitters. Entre un futbolero y un ajedrecista, ¿no? En donde, claro, o sea, aquí el hecho es tan tenaz porque él dijo una verdad para él, su verdad, cuando al inicio empezó a menospreciar el trabajo del ajedrecista y enardeciendo su trabajo. Eso es lo que el señor piensa, o sea, no hay más allá. Eso es lo que él siente, lo que él dice, lo que él piensa. Después se justificó diciendo que no, no, que sí, que ella puede decir lo que sea, no sabía que tenía premios, no sabía, o sea, una cuestión que ya y demasiado que, rebuscada también. Y da cuenta de una realidad que conversábamos con Aleja de Chola, o sea, la realidad es que mucha de la gente, recién solo por los tweets de este señor Cristian Noboa, se va a enterar que existe una Cable Heredia que representa al Ecuador en torneos de ajedrez. Y que es una de las más, o sea, grandes por default, campeonas. Por default se enteran. Nos enteramos que hay una persona que es ajedrecista. Y nos enteramos que el ajedrez también es un deporte. Entonces también es otra vez desde este ocultamiento a través de una realidad, de una verdad que existe. Una verdad que se le escapó, porque ahí queda cuenta también de su privilegio como futbolista reconocido en este país. Y no quiero meterme con el machismo implícito, porque ahí sería otro programa aparte. Pero, si es como, a ver, tratamos de encubrir, tratamos de cumplir, o sea, tratamos de modificar la realidad, porque al final él no dijo nada de lo que nosotros entendimos, o sea, ha sido totalmente otra cosa, y por eso hay los comentarios en donde se retracta de su comentario inicial, porque lo hemos entendido mal, se lo tomó mal, se hizo bomba donde no había que hacerse. Es que es totalmente absurdo, ¿no? Aparte, las cosas que este señor le recalca, que no ha pateado en un balón, que no factura, no sé qué. Y después la disculpa que da, que es bastante rebuscada, porque dice, ay, no, no, sí podías y no sabía, pero sí, tú sí puedes opinar. Claro. Es como... Se entendió mal. Pero realmente lo triste aquí es que tanto los medios de comunicación como en sí la opinión pública que se genera a través de todos estos medios informáticos, nos enteramos porque hay una Carla Heredia, grande ajedrecista, maestra, pero claro... De todas formas, muchos siguen respaldando a Cristian Noboa porque es del futbolero que da glorias al país, yo no sé. Patea balones, eso es lo que hace el señor. No sé más. Bueno, son argumentos de un futbolista. Sí. Y con eso nos quedamos. Sí, con eso vamos con otro tema musical más, porque esto es como para masticarlo. No se lo puede digerir totalmente, sino es como para masticarlo y escupirlo, la verdad. Vamos a escuchar Métricas de Mundos. Thank you. destino. Continuamos con más Martes de Margaritas. ¿Y por qué estamos hablando también de este tema? Es muy, muy importante, porque se viene, estamos en una etapa electoral en donde van a venirse muchas, muchas, muchas cuestiones que quieran minimizar la realidad y manipular y propagancearnos del cerebro. Es obvio. Entonces hay que estar muy atentos de estas cuestiones y, de verdad, hacer un poquito más de esfuerzo para tratar de enterarnos qué es lo que está sucediendo realmente y no quedarnos con la primera impresión, que es lo que nos muestra las redes sociales en muchos de los casos, que es actualmente, yo principal, de forma principal, para no decir principalmente, De manera principal, sí me guío muchísimo por las redes sociales porque estoy ahí, o sea, desde mi trabajo y todo estoy metida mucho ahí. Entonces, no leo la prensa directa, no, pero sí me meto a tratar de averiguar un poquito más allá, a ver de qué forma me están tratando de engañar y manipular un poco, ¿no? Y ya que estamos en este ejercicio, dada la coyuntura nacional, sírvase para también hacer un ejercicio personal en este aspecto. Un hincapié. ¿Por qué no? Mismo, ya estando en eso, si vamos a ver las costuras ajenas, veamos nuestras costuras también. Dícese de la situación en la que, por ejemplo, nos ha pasado más de una vez, no quiero citar el caso porque son muchos a la vez, le caemos mal al pretendiente, el novio o novia, la pareja o pareja de un amigo o amiga. Sin embargo, a nosotros nos dice que está todo bien con nosotros. Y en el momento de la algarabía, se le sale a nuestro amigo o amiga que en realidad sí le caemos mal a esa persona. Y la persona en cuestión que había emitido tales comentarios de improperios en contra de nosotros dice, no, yo no. O no lo dije así. O no lo dije de esta manera. Y cuando dice no lo dije así, es porque igual lo dice. Es porque quiere ocultarlo. Algo de verdad hay, no, tal vez no como se ha dicho, pero algo de verdad hay. Y nosotros también solemos hacer uso de ese tipo de frases en donde escondemos la realidad y nos amparamos por tratar de ocultar una mentira. Por ejemplo, yo tengo un grave problema que no puedo decir no a muchas cosas. Entonces le doy la vuelta para que la otra persona me diga no y yo no de frente decirle no. Eso también es poco sincero, es una práctica muy común en nosotros. Y debemos ser mucho más reales con nuestra situación y también mucho más coherentes con lo que creemos, pensamos, decimos y actuamos. Entonces, yo no voy a estar en una iglesia diciendo que hay que salvar la vida cuando estoy marchando en todas las marchas posibles pro aborto. Porque creo en la vida, o al revés. Estoy poniéndome de ejemplo, amiga. Ya está bien, está bien. O al revés. Entonces nosotros también debemos ver en qué momentos utilizamos y ser conscientes de ese acto. Porque la verdad y la mentira, la mentira es un acto súper inconsciente e involuntario porque estamos construidos de una realidad que nos da para eso. Entonces hagamos de cada una de nuestras acciones conciencia. Tomen conciencia, hijitos, ya me de morir. En ese sentido, sí, sin embargo, creo que la mentira, o sea, más allá, yo no creo realmente que sea un acto tan inconsciente, salvo que de verdad no sepas, por ejemplo, no sé, me preguntas algo que yo no sé, te digo, o sea, no lo sé. Pero, por ejemplo, se supone que no estoy ocultando una información, realmente no lo sé, no te estoy mintiendo, okay, porque no lo sé. Sin embargo, yo creo que la mentira sí es deliberada, porque cuando se da una mentira, por ejemplo, que tu hijo te diga, en mi caso, mami, no tengo deber, sabiendo que sí tiene, lo está haciendo deliberadamente porque lo que busca es algo para su beneficio, que es en ese momento, claro, y la mentira se da precisamente para un beneficio. Pero el pretexto es no me di cuenta. Ese no me di cuenta puede ser realmente creíble, porque puede ser una verdad, sí, realmente no se dio cuenta, y eso sí puede ser, no es deliberado, o sea, es un acto inconsciente en ese momento. Sin embargo, las mentiras que muchas veces, por salvarnos todo del pellejo. Todo es elaborado, dice. Exacto, por salvarnos del pellejo, okay. Siempre se te ocurre algo, porque hay un fin, el mentir tiene un fin, que es el salvarte el pellejo de una u otra forma. Y todos hemos mentido en un montón de ocasiones y hemos mentido a un montón de gente también. Yo me disculpo, no sabrán en qué les he mentido, pero me disculpo. Gente, man. Sí, porque a la larga la mentira se transforma en una manipulación, porque lo que haces es manipular la mente de la otra persona para tratar de salvar tu pellejo, haciéndole creer algo que no es. Ahora, si ya no sabemos qué más decir en una situación en donde nos sentimos enfrentados, yo les tengo aquí el tip del año. Vamos a utilizar la frase que el director de la SENAMI y la Secretaría de Inteligencia utiliza para no decir y no dar declaraciones. Esto no lo voy a decir por seguridad nacional. Y con eso nos libramos de todo. De todo pregunta y cuestionamiento. Lo único que puedo decir en este punto, después de investigar y después de que Facebook una vez más nos ha salvado con los posts que siempre existen, una nueva palabra, bueno, no es nueva, es de hecho una palabra antiquísima, pero que creo que viene muy bien para la actualidad. Contextualizando este momento. Yo creo que para toda realidad sirve, la cuestión política, ¿no? Que todos estamos viviendo una caquistocracia. ¿A qué se refiere esto? Que estamos viviendo el gobierno de los peores. Lastimosamente yo hasta el momento no tengo, no, de mí no pidan consideración, porque de mí no van a conseguir ni un ápice de consideración. Creo que la política actualmente está bastante subsumida en el poder del odio. Caquistocracia viene de dos palabras: caquisto, que es peor, y cracia, que es poder. Métanse, googleen y verán que la palabra existe. Quiere decir el gobierno de los peores. La caquistocracia es un estado de degeneración en el que la organización gubernamental está controlada y dirigida por los menos capaces, los más corruptos o los más ignorantes. Mientras tanto, dejan de fuera a las personas más competentes o íntegras que harían, ¿por qué? Porque harían más difícil aprovechar el poder. Creo que con eso nos identificamos muy bien en la época actual, y no solo en este país, sino a nivel mundial. Y yo no voy a imitar comentario alguno, porque esto es un momento de... O sea, mis comentarios pueden ser tomados para mal haber. Y esto es de total seguridad nacional, amigos. Con eso nos despedimos y volvemos la próxima semana con más Martes de Margaritas. A ver, ¿de qué más nos de indignar? Vamos a ver qué pasa. ¡Chao! ¡Chao! Nos vemos la próxima semana. Esto fue Martes de Margaritas.